Estos son los titulares del sábado 13 de julio. Japón y Alemania prepararán un marco para dialogar sobre seguridad económica. Japón habría hecho una intervención de compra de yenes para evitar que la divisa del país siga cayendo. Y el Ministerio de Defensa de Japón reprende a más de 200 miembros de la dependencia y las fuerzas de autodefensa. Este boletín informativo de NHK World Japan le llegará en la voz de Hatsiri Quintana. Líderes de Japón y Alemania acordaron crear un nuevo marco de comunicaciones bilaterales en el área de seguridad económica. Esta medida tiene como objetivo contrarrestar a China, país al que Occidente acusa de ejercer coerción económica. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, y Olaf Scholz, canciller de Alemania, se reunieron el viernes en Berlín. Coincidieron en que la seguridad de las regiones euroatlántica e indopacífica es inseparable a la luz de la invasión rusa de Ucrania y los vínculos más estrechos del Kremlin con China y Corea del Norte. El viernes entró en vigor un pacto sobre el abastecimiento de suministros y servicios entre las fuerzas de autodefensa de Japón y el ejército de Alemania. Kishida y Scholz acordaron que fortalecerán la cooperación en defensa basada en este pacto, conocido como Acuerdo de Adquisición y Mantenimiento Mutuo. También convinieron establecer un nuevo marco para discutir cuestiones relacionadas con la seguridad económica, tales como la creación de cadenas de suministros para minerales críticos y el desarrollo y producción de semiconductores. El primer ministro Kishida llegó a Berlín después de asistir a una cumbre de la OTAN y otras reuniones en Estados Unidos. Está previsto que partirá con destino a Japón el sábado. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, dice que ha acordado con el canciller alemán Olaf Scholz intensificar la cooperación bilateral en vista de la actual situación mundial. Kishida habló con los periodistas después de reunirse con Scholz el viernes en Berlín. El mandatario nipón dijo que la comunidad internacional se enfrenta a desafíos difíciles, como la invasión rusa de Ucrania. Agregó que los esfuerzos para mantener y fortalecer el orden internacional libre y abierto, basado en el imperio de la ley, son cada vez más importantes. Scholz elogió un acuerdo bilateral sobre el intercambio de suministros y servicios entre las fuerzas de autodefensa de Japón y el ejército de Alemania. Dijo que el pacto que entró en vigor el viernes elevará la cooperación bilateral en materia de seguridad a un nuevo nivel. Afirmó que la asistencia financiera de Japón a Ucrania merece gratitud y reconocimiento, y añadió que Tokio también ha impuesto amplias sanciones contra Rusia. Finalmente dijo: «Estamos juntos al lado de Ucrania». Analistas creen que el gobierno y el Banco de Japón habrían llevado a cabo una intervención de compra de yenes por valor de más de 3 billones de yenes, cerca de 19 mil millones de dólares, para evitar que la divisa japonesa continuara cayendo. El grupo de expertos privado de Totan Research señala que esto se basa en el informe estadístico del Banco de Japón sobre sus cuentas corrientes, que fue publicado el viernes. El jueves en Nueva York, la divisa japonesa subió brevemente más de 4 yenes frente al dólar hasta el nivel de 157. Esto se dio después de la publicación de datos que mostraban que la tasa de aumento del índice del precio al consumidor en Estados Unidos cayó en junio respecto al mes anterior. Las cifras reforzaron la opinión de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés a partir de septiembre posiblemente, lo que reducirá la brecha en las tasas entre Estados Unidos y Japón. Es probable que esto fortalezca el yen frente al dólar. Suzuki Shunichi, ministro de Finanzas de Japón, se negó a comentar si las autoridades habían intervenido el mercado de divisas. Yamasaki Tatsuo, ex viceministro japonés de Finanzas para Asuntos Internacionales, dijo que cree que el gobierno y el Banco de Japón llevaron a cabo una intervención sin previo aviso. Yamasaki dijo que los precios de los alimentos y de los productos básicos diarios han aumentado debido a la debilidad del yen, lo que dificulta cada vez más la vida de los consumidores comunes. Por tal razón, es importante que las autoridades japonesas sigan enviando mensajes de que no es deseable una depreciación del yen impulsada por la especulación. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Defensa de Japón ha reprendido por mala conducta a 218 miembros de la dependencia y de las fuerzas de autodefensa del país, incluido personal de alto rango. Estas medidas disciplinarias anunciadas el viernes son muy inusuales debido a la cantidad de personas a las que afectan. El ministerio dijo que 4 acciones fueron identificadas como inapropiadas. Una está relacionada con el manejo de secretos especialmente designados bajo la ley que atañen a la seguridad nacional. Las otras implican la recepción fraudulenta de prestaciones por entrenamiento y servicio de buceo, el consumo de comidas gratuitas por parte de personal no calificado y el hostigamiento de subordinados. La dependencia dijo que 58 casos inapropiados relacionados con el manejo de información confidencial tuvieron lugar en las Fuerzas Terrestre, Marítima y Aérea de Autodefensa. En la Fuerza Marítima de Autodefensa, personal no calificado tuvo acceso a dicha información en 38 buques. El ministerio también dijo que 62 miembros del personal de la fuerza, incluido altos cargos, recibieron entre abril de 2017 y octubre de 2022 un total de 43 millones de yenes o alrededor de 270 mil dólares en prestaciones por buceo sin haber realizado esta actividad. El ministro de Defensa, Kihara Minoru, señaló que es necesario reformar la Fuerza Marítima de Autodefensa, donde se confirmó el mayor número de casos. Dijo que el 19 de julio reemplazará al jefe del Estado Mayor de la Fuerza, el almirante Sakai Ryo. Xi Jinping, presidente de China, ha expresado su intención de fortalecer los lazos con las Islas Salomón y Vanuatu durante conversaciones con los líderes de las dos naciones insulares del Pacífico Sur. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China dio a conocer que el viernes en Pekín, Xi sostuvo reuniones por separado con el primer ministro Jeremiah Manele de las Islas Salomón y con el primer ministro Charlotte Salwai de Vanuatu. El presidente chino dijo que su país desea sinceramente ayudar al desarrollo de las naciones insulares del Pacífico. También expresó la disposición de China a fortalecer todavía más los lazos mediante el desarrollo de áreas rurales y la infraestructura. China ha estado otorgando a las naciones del Pacífico Sur enormes cantidades de ayuda financiera, además de impulsar la cooperación en campos de seguridad. Japón será el anfitrión de la 10ª cumbre de las Islas del Pacífico, que se llevará a cabo la próxima semana. A ella asistirán los líderes de 18 países y territorios, incluidas las Islas Salomón y Vanuatu. Observadores señalan que Pekín ha estado trabajando para expandir su influencia en la región antes de la cumbre. Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, acusado de agredir sexualmente a una menor en la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón, se declaró inocente de los cargos. La primera audiencia del juicio de Brennon Washington, de 25 años, tuvo lugar el viernes en el Tribunal de Distrito de Naha. El militar está estacionado en la base aérea estadounidense de cadena de la prefectura. La acusación alega que en diciembre del año pasado, Washington se acercó a la joven, que tenía menos de 16 años, en un parque del centro de la isla principal de Okinawa. Luego la llevó a su casa y la agredió sexualmente. Los dos no se conocían. El acusado negó los cargos y afirmó que ni secuestró ni agredió sexualmente a la menor. En la próxima audiencia, prevista para el 23 de agosto, la víctima y su madre declararán ante el tribunal. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.